Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Con este ritmo que no te dice.